Y queda atrapado ese chiquito en ese momento. Y la madre, en un ataque de desesperación, le pide a Dios ayuda, Dios ayúdame, por favor. Y ella, con toda la fuerza que no tenía, porque era flaquita y era chiquitita, levanta ese portón con las manos, lo levanta, lo saca del eje, lo levanta, saca a su chiquito de afuera, de abajo, perdón, y vuelve a cerrar el portón. Y cuando llegaron los bomberos y la policía, no podían creerlo, porque los bomberos no podían moverlo. Y ella lo había podido levantar y sacar a su chiquito de abajo. Y el nene no se cansaba de repetir que a él lo había tapado una luz brillante. Entonces, cuando le pedimos a Dios, Él envía a sus ángeles para que estén presentes en todo momento. Esa mamá tuvo esa fortaleza física que en ese momento necesitaba para sacar a su chiquito debajo de esa puerta que lo estaba aplastando y que lo iba a llevar seguramente a un accidente muy, pero muy grave. El chico salió ileso. Y de esas hay muchas, pero muchas, para compartir. La fortaleza es algo que te viene naturalmente cuando vos estás en el camino correcto. La fuerza de los débiles, dicen a veces. Cuando uno está en oración, cuando uno está en conexión con los ángeles, cuando uno vibra con esa energía distinta. Justamente lo que hace que nos alejemos mucho de eso, de la vibración amorosa y de los ángeles, es el odio, es el enojo, es la falta de perdón. Cuando estás tan enojado por una situación, que estoy segura que tenés razón, ¿eh? Todos tienen razón de alguna manera en estar enojados por alguna cosa, con algún familiar, con algún ser querido, con algún contrincante, con algún compañero de trabajo. Siempre hay alguien, no importa quién. Pero esa es energía que uno pone en enojarse, en el odio, en la bronca, lo que genera es más bronca, más odio, más enojo y nada de fortaleza. En cambio, cuando uno va por la vida sabiendo que tiene la ayuda de los ángeles y que cada piedra gigantesca en el camino te van a ayudar o a rodearla, a pasarla por arriba o a correrla, porque estás de la mano de la fe, porque estás de la mano de una energía superior. Entonces, cuando viene el ángel de la fortaleza, tenés esa fe, esa claridad de ideas, esa sensación de luz, de claridad, de no de tener la razón, de saber que haces lo mejor. La razón no importa si la tenés o no. Importa cuánto haces por los demás, cuánto bien le estás haciendo a los demás. Importa si vos tenés la voluntad de avanzar en el camino. Importa si vos tenés motivos suficientes que tocan tu mente, que tocan tu corazón para hacer las cosas correctas. Y si vos tenés esa fuerza, es porque estás en manos de tu honestidad, tu serenidad, tu tranquilidad. Y todas esas virtudes atraen ángeles, porque ellos en sí son virtudes. Y cada ángel puede tener un nombre muy bonito en hebreo, pero también lo tiene, significa que si vos lo traducís, es su función. Uriel, por ejemplo, el arcángel Uriel es luz de Dios, significa iluminación. El arcángel Miguel es quien como Dios. Yo puedo porque estoy con Dios. Puedo vencer a toda la oscuridad en todo momento. Rafael es Dios cura. Y así sucesivamente. Hay muchísimos nombres en hebreo que lo que hablan es de la virtud. Entonces, cuando nosotros no sabemos los nombres, que en mi caso no lo sé, utilizo el nombre de, por ejemplo, el ángel de la verdad, el ángel de la fortaleza, como en este caso. Los que han leído Luz de Ángeles, mi libro, los que me escuchan desde hace mucho, que lo leo permanentemente, saben que los ángeles tienen el nombre de la virtud. Y entonces es mucho más fácil llamarlo en el momento en el cual lo necesito. Lo mismo que ahora, ya hace unos meses, estoy incorporando a mis talleres mudras. Son gestos sagrados con las manos, con los dedos de las manos y con las manos, que los vengo haciendo y los vengo mostrando uno por uno. Y la verdad, por mucho que me esfuerzo, no me puedo acordar sus nombres hindúes. Y sí me acuerdo el nombre vital, por ejemplo, el mudra de la sabiduría, el mudra de la intuición, el mudra de la sanación, el mudra. Y esto es lo que te aconsejo en la vida, lo que te sea fácil para conectarte con ellos, para conectarte con la espiritualidad, para conectarte con los ángeles, para conectarte con la vida. no busquemos complicarnos, que a veces el complicarnos hace que abandonemos. Yo hace muchos años me había enganchado con esto de los mudras, me gustaban mucho, pero claro, como yo era mucho más joven y mucho más obsesiva, ¿no? Mucho más cerebral, quería saberlo perfecto, hasta que hoy en día me di cuenta que aprendiendo de a uno y aprendiendo su virtud, no necesito saber el nombre. Después se va sumando, ¿eh? Porque cuando uno ya está abierto, el conocimiento llega. Pero es todo así en la vida. Si vos estás trabado en que no podés hacer algo, te estás debilitando. Cuando uno dice, bueno, no puedo con esto, pido la ayuda al ángel de la fortaleza para que me ayude a trabajar, a estudiar, a limpiar la casa, a conectarme con mis amigos, a comunicarme, a lo que sea, que yo pueda quebrar esa angustia, esa ansiedad, ese cansancio, ese agobio. Muchas veces estamos pensando en lo que tengo miedo que me pase, ¿eh? No quiero volver a sentir este dolor. Y estoy tan esforzada en decir no quiero volver a sentir este dolor que me concentro tanto en el dolor que no quiero, que es lo que siento. O en la sensación física, ¿eh? O en la sensación espiritual, o en la angustia por. Entonces, muchas cosas en nuestra cabeza las dirigimos hacia, ponemos la fuerza en el opuesto. Al revés, tenemos que empezar a decir, me quiero seguir sintiendo bien. Quiero que mi cuerpo, mi mente y mi energía estén en armonía. No pensar en lo que me da miedo o en lo que me hace mal o en lo que me angustia o en lo que me enferma. Yo les aseguro que si hubiera tenido esta actitud en mi vida, no hubiera podido dar un paso. El ángel de la fortaleza siempre te lleva para el lado correcto, no para el lado negativo. Por eso no puedes estar pensando, le pido al ángel de la fortaleza no enfermarme más. Vos le tenés que pedir al ángel de la fortaleza sanarte cada vez. Le tenés que pedir al ángel de la fortaleza ser fuerte para superar determinada traba, determinada angustia, determinada situación. Hay mucho que podemos hacer cada día, más allá de lo que nos digan los profesionales, que es fortalecernos espiritualmente. Quien está en oración, quien pide, sabe positivamente que puede encontrar el camino. Yo les he dicho hasta el cansancio, lo hemos hablado en talleres, lo he hablado en programas, lo he hablado, que el poder que tiene la conexión con la oración, la vibración, las pruebas que se han hecho sobre este tema. El domingo salió un artículo en La Nación que Celia lo subió en Facebook, yo lo había leído y lo iba a subir y lo subió ella en Facebook y yo lo compartí. Así que quienes tienen Facebook pueden entrar, Cristina del Solar, me piden ser mis amigos y allí entran. Y está el artículo de La Nación, entra en La Nación del domingo y es el capítulo sobre la espiritualidad, ¿no? Sobre esto de meditar, sobre esto de respirar, sobre esto de que está tan tan famoso y es gratis. El respirar, el aprender a respirar, el aprender a meditar. Es algo que puedes hacer intentando un poquito cada día, juntando tus manos como en oración, que ese es un mudra del pedido, es un mudra del poder, el de la oración. Juntando tus manos y pidiendo con fuerza, concentrándote en el pedido. Hoy el ángel de la fortaleza nos viene a fortalecer a todos. Aunque pienses, no, a mí nada me puede sacar de esto, hoy te está iluminando. Dale el permiso. Permití que él pueda darte ese lugar. Yo les cuento que, y le pido al ángel de la fortaleza que me ayude para transmitirlo bien, que este sábado 22 y el próximo sábado 29 voy a cerrar un ciclo, sobre todo el sábado 29, de 15 años de sábados, cada sábado de mi vida dar un taller. Lo cierro, me voy de este lugar en el cual hace 15 años que estoy y empiezo una nueva etapa. Voy a seguir dando talleres, de eso estoy completamente segura y convencida. Tengo un baúl lleno de talleres de durante 15 años hechos. No te digo que son todos distintos porque no es así, pero que hay mucho material para compartir y reeditar. A partir de el 29 buscaremos un lugar donde estaremos en Belgrano, donde estaremos una vez por mes. Después buscaremos un lugar en Ramos o en Morón. Después buscaremos un lugar en Lanús, por decir un lugar, otro en Zona Norte. Iremos dando lugar talleres. O sea, es un cambio de etapa, de estar siempre en un mismo lugar, a pesar de que he ido a Cañuelas, he ido a Ramos. Esta vez vamos a ponerlo como un trámite real. O sea, cada sábado iré a algún lugar que pueda. Iré, entonces, de a poco. Primero empezaré por uno en un lugar en Belgrano, después iré ampliando. Este cierre de etapa, que tiene un costo emocional muy grande, porque uno cierra algo que hizo y le puso amor y capacidades durante tantos años. Bueno, este sábado voy a hacer un taller totalmente nuevo, donde vamos a... yo lo llamé así rápidamente, lo tenía prometido este taller, donde vamos a hacer un ángel y una oración para cada situación. Voy a tratar de comprimir en 1 hora y media, seguramente va a quedar para después repetir, hacer otro, pero básico, ¿no? El taller básico, donde tengas una oración y qué ángel tenés que invocar para cada situación. Por ejemplo, un ángel para la tristeza, un ángel para las enfermedades, un ángel para la protección, un ángel para la claridad de mente, un ángel y una oración para cada situación. Obviamente tendría que ser un taller de 4 horas, pero no puedo hacerlo de 4 horas, así que vamos a hacer lo posible que entre la mayor cantidad de ángeles y de oraciones en ese taller este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, el anteúltimo en mi lugarcito de Amenábar y Olazábal. Uno tiene que crecer, hay situaciones que... Hay un dicho popular que dice que las patadas en el traste te empujan para adelante, ¿no? Por algo nos tocan los cambios y yo estoy contenta de que así sea. Siempre me dejo fluir y me dejo llevar. No quiere decir eso que no necesite fortaleza para tomar las decisiones, para ir avanzando en el camino. Hoy vino el ángel de la fortaleza para todos nosotros, para acompañarnos en nuestra vida, ¿eh? Para darnos esa fuerza vital que necesitamos para desde levantarnos hasta hacer todo lo que nos toca hacer en la bendita vida. Bueno, vamos para adelante. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes que tengo un montón para compartir. Vamos a empezar primero, nos vamos primero para Barcelona, allí están Lorena, Sixto y Lucio, y para ellos va el ángel de la fe. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar, ¿eh? Para Flavia de Campana, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Bueno, se cortó. El final del mensaje es: tu vida será una cosecha próspera. Nos volvemos a España, vamos a ver a Nori de Torrevieja y a toda su hermosa familia, y para ellos va el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Lucy de Pilar, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Para Susana de Belgrano, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Para Carmen de Ituzaingó, que te mando un beso enorme para vos y para Nico, para tu hijo Nico, va el arcángel Rafael. Y él te dice: aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así